Bienvenido, bienvenida a un episodio especial de Sin Plata Ni Forma sobre Cannes 1998, digo, 2024. Vivo en los 90, tengo que contarlo porque estuve preparando un especial también para el cine argentino y me quedé en los 90. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Hola, Ruchi, ¿cómo estás? Y bueno, los 90 son la temática que estamos viviendo en el país, así que estás bien, no estás equivocada. ¿No estoy trastornada, vos decís? No, estamos en esa época, como que volvió todo. Concha, volvió, claro, volvió el bronceado, las tetas, la grasada, la estupidez, sí. Volvió todo. Ay, ay, ay, estamos así. Bueno, estamos entonces acá para contarles qué ocurrió esta semana el Festival de Cannes y que yo creo que fue bastante flojo en chismes, pero bastante como... Sí. Pero hay mucha polémica. Muchas películas, sí. Escuchaba a los críticos de otros cines en su podcast, muy bueno. Recomiendo que decían que sí, como que fue un lindo año, que todos estos estrenos que nosotros vamos a ver a lo largo del año, viste que esto quizás lo vemos en noviembre, diciembre, todas estas películas. Va a ser un buen año para el cine. Y además... También escuchaba, perdón, que no hay nada que sea como fa la película del año, pero que son películas bien, sólidas, lindas, tan buenas. Además, lo que iba a decir es que siento que todo es como un ascenso, todo va en ascenso después de el garronazo que fue el 2020 y el 2021. Claro, sí, y después, había que levantar. Claro, la huelga también, ¿no? De, sí, ni hablar. Listas. Por eso, entonces este año estuvo tranca palanca. Claro, tranca palanca. Eso que hay que... salvarlo. Ahora, otra cosa que como sentimos que va a ser el leitmotiv de este episodio es que creemos que este festival es una Comic-Con. Volvió el cipayismo, te digo que los 90, ¿ves que te digo? Estamos todos los 90 son, cipayo. Son el animal spirit de este festival que se hace desde el año 1946 en Cannes, que es la playita de Francia. Playita. 1946, ¿no? Yo pensaba, qué loco, re posguerra, uh-huh. Todo hecho mierda, imagínate, Francia, ¿no? Destroy total. Claro. Y metieron esto acá con el arte, con la alfombra roja, con todo el glamour. Me imagino que cuando empezó no tenía toda esta cosa mega glamour, no sé. No, se hacía en septiembre, era más perfil bajo y después se empezó a hacer en mayo. Y porque dijeron, no, estos de Venecia, Berlín, viste, nos están primereando las películas, no tenían los estrenos, llegaba todo tarde y no, quieren ser primeros los de Cannes. Bueno, quedó como festival de festivales hoy por hoy. El festival, es el festival. Cuando uno habla de los festivales, de hecho ves tipo esas ramitas de mierda que tienen, me encantan igual, ¿eh? Amo el loguito de Cannes, me parece precioso. Es lindo. Es un festival además que tiene sus particularidades, esto de que no hay estatuillas, se les entrega solo diplomitas, uh-huh. Que después tiene como la sección principal, que es la Palma de Oro, es importante, pero a veces la gente se mata más por la otra sección, que es Uncertain Regard, otra mirada, Uncertain Regard, que es... De donde salen las nuevas miradas, ¿no? Con nuevos talentos. Y después, qué sé yo, hoy estaba escuchando una youtuber que decía, no, además, el Festival de Cannes ya es como una feria de millonarios, o sea, va la gente que tiene ganas de invertir en cine, va la gente que tiene plata para invertir en cine y se junta con el talento nuevo y, bueno, ahí es donde si vos pudiste meterte y tenés ganas de laburar en cine, te van a sponsorear los grandes millonarios del mundo. Por lo cual, al presente, se cree que el Festival de Cannes es más importante que los Oscars. Sí, tal cual. Bueno, por eso también lo invadió Hollywood, ¿no? Como que... Exacto. Y por eso decimos allá. Que es una Comic-Con, porque está todo bichado por los gringos. Y mirá, sí, lo que hablábamos ayer, le dieron un premio a la trayectoria, ¿no? No sé, a Meryl Streep, otro premio... Sí. A George Lucas. O sea, la jurada, franquicia. El jurado oficial es la señorita Greta Gerwig. Barbie. ¿Quién sos? Sí, no, o sea, poneme a Juliette Binoche, boludo, qué sé yo. Bueno, la han puesto a Juliette Binoche, pero poneme, tenés tantas cosas, franchuta. Qué sé yo, es muy, muy cipallo para ellos mismos. Está muy colonizado, muy. Es que también deben necesitar eso, que la gente hable de esta cosa. Como es la Taylor Swift en los Oscars, esa es la jodita, en los Golden, no me acuerdo dónde la invitaron. A Golden. En los Golden. Necesitan que esto se visualice, me parece. Y ya están, que son cosas que están quedando en el olvido, como todo el cine. No en el olvido, pero quedan en nuestro nicho, ¿no? En el nicho de cinéfilos y cholulas como nosotras. Pero necesitan que estén en las redes. Y bueno, Barbie. Y The Star Wars. Marketing. Bueno, igual yo estaba medio puteando en la semana. Decía, no, bueno, esto Meryl Streep. Igual bancamos a Meryl Streep, pero no, nada. No, sí, todo bien, pero. O sea, Meryl Streep ya está podrida de que la llamen. De hecho, hace chiste. Debe de tener un sótano lleno de premios uno arriba del otro, ¿viste? No deben meterse en el orto. Claro, los debe vender debe vender. Claro, por Amazon con motores de vibrador adentro. O sea. De consolador, no se dice más consolador. Ay, ay, ay. Pero bueno, yo estoy en 1998. En 1998, claro. Bueno, este festival lo que tiene, que yo puteaba, decía, a Meryl, pero. Y en la semana le mando yo a Lucía un audio, te lo abro, cuento en nuestra intimidad. Le mando, me están premiando a Meryl Streep, son re poco originales. Tienen tantas buenas actrices en Francia, está Lia Seydoux, que tiene un carrerón, qué sé yo. Y me pongo a investigar y le habían dado un premio a Lia Seydoux. Y a Adele, Antonopoulos, digo, Exarchopoulos, cuando salió la vida de Adele. Claro, en 2013, o sea, fue premiada esa descarnadísima actuación que tuvieron ellas dos en esa peli. Que había hecho mucho ruido esa peli en su momento, y bueno, la premiaron, y es más, hicieron historia porque fueron las más jóvenes en recibir el premio de la Palma de Oro, y se lo dieron a las actrices. Siempre se lo dan a los cineastas. También, esto es historia. Mirá vos. Entonces, bueno, cada tanto un como gesto simbólico importante europeo, y se nota que es el Festival de Festivales de Europa. Pero bueno, fue como de a poquito abriendo cada vez más. Y al principio se criticaba. Yo me acuerdo que, no sé, en 2006, 2005 salía Almodóvar a decir, ay, el Festival de Cannes es una pura propaganda gringa. Él lo decía, no es que yo esto lo digo. Claro. Soy purista nada más. Pero bueno, ahora ya está, ya fue. O sea, ahora... Y bueno, además este festival tiene... que es muy lindo recordar, es un festival que le abrió las puertas al Me Too, fue donde más ruido hizo el Me Too, así Argento dijo cuando recibió un premio, también en el escenario fue la primera en decir que había sido violada por Harvey Weinstein, lo dijo ahí acá. Ahí mismo, en otro festival de Cannes, ¿no? Años exacto, antes. Exacto, exacto. Entonces es como el lugar europeo de la casa del Me Too en Europa, ¿no? Cannes. También, bueno, el Hillgate o esta protesta que hubo por el tema de la falta de representación y equidad de género en Cannes se hizo simbólicamente con esta protesta porque se suponía que había una regla tácita de que no podías ir a la alfombra roja sin tacos. Entonces, bueno, esto también pasó en 2015 y así sucesivamente. El primer festival en tener una línea directa en vivo y en directo por cualquier incidente de abuso, fue el Festival de Cannes. Era vos, qué loco uh-huh. eso. Uh-huh. Sí, de hecho ahí empezaron a replicar todos los festivales esa medida. Está muy el bien. El día de hoy, hasta los premios, o sea, el año pasado lo agregaron los premios Goya, y así, fueron el de San Sebastián tiene, Venecia tiene, y así. Después tenemos, bueno, otros chismes clásicos, que si no los conocías, Sin Plata... Sabelo, los quilombos más grandes que tuvo Lars von Trier, por lo cual estaba baneado hasta las tetas. Fueron acá. Por acá, sí. No puede ni pisar Francia. No. Fue cuando estrenó Melancolía en 2011, que dijo que hizo comentarios polémicos sobre Hitler. Y bueno. Sí. Fue de tranca lo del chabón. Declarado claro, persona no grata. Igual nosotros acá, que somos argentinas, con el presidente Javier Milei, ya esto nos parece hasta un acto serio. Después de que tenemos un presidente que canta Yo soy el León en un estadio, nada nos sorprende. Lars von Trier nos parece un buen tipo. Claro, cualquiera ahora. nuestra vara está bajísima. Uh-huh. Bajísima. Estamos Quería hacer un disclaimer. Sí, nosotros vamos a hablar de esto horas antes de que se entregue el premio La Palma de Oro. Uh-huh. Bueno, nada, cuestiones de horarios, ¿no? Nos quedó este para grabar, así que después comentaremos a ver qué ganó. Vamos a hablar un poco de las favoritas de los críticos. Cuando salga el episodio, ponemos una plaquita y unas historias sobre lo que gane. Pero bueno, podemos hacer nuestra apuesta. Ya que estamos. Es buena esa, ¿no? Es buena. Podemos ir. Me gusta. Bueno, este año tenemos de jurado principal a mi amiga, mi Erwin. Greta, tu amiga. Y bueno, después está Lily Gladstone, que bueno, no le dieron el premio Consuelo, el Oscar Consuelo, pero está acá. Eva Green. Está en una serie que es un bodrio. Ah, mira, ¿cuál es? ¿Qué serie? Under the Bridge. Otra serie sobre una piba que aparece muerta y Lily Gladstone es la policía. Ah, porque necesitamos revictimizarnos las mujeres, ¿viste? Todo el tiempo. Eva Green, que bueno, Eva Green estuvo en esta película los Soñadores, que ahora la están mencionando mucho porque se parece a otra película que vamos a bardear y destruir dentro de un rato, que es Challengers. Después, ¿qué más está conocido? ¡Oh, mirá, está Bayona! Está Bayona. Antonio Bayona. Está Bayona. Bayona está full. Bayona está muy de moda. Bayona está por todos lados. Se tiene que poner tacos. Es muy petizo. Es muy petizo. Era pequeñito. Y de los demás no los conozco. No. Pero necesito llamarme Pier Francesco. Y bueno, el jurado de la mirada... ¿Cómo? Insertir... Ahí está, es este que Javier se iba a retirar. Odio. Sí, siempre se quiere retirar igual, ¿no? Lo detesto profundamente. ¿Ah, sí? ¿Es tu enemigo? Es otro amigo mío, sí. ¿Por qué? Contame. Javier Dolan. Porque es un pelotudo. Es re creído este chabón. No es mal cineasta, ¿ok? Banco a la gente que lo quiere y... Tienen buen gusto, sépanlo. Yo lo detesto por lo boludo que es. Las boludeces. Tipo Ari Aster. Es un boludo. Es de esa gente que salen a decir giladitas, de ay, el cine está muerto. Cosas, ¿viste? Que cada tanto le preguntan y dicen cualquier pelotudez, ¿viste? No sí. Quiero que oscurece. Bueno, sí, Ari Aster estuvo en esa hace poco, diciendo que él es un genio, que la gente no entiende sus películas y que... Sí, boludeces. Cálmese, señor heterocis. No, sacaste dos películas, chavo. Claro. Javier Dolan no es heterocis. Javier. Pero es cis. Y lo odio no por ser cis, sino porque es un gil que no tiene calle. No tiene calle, es muy boludo. Es el Chimps. Es el perrito Chimps de los memes. No. Ah, se murió ese perrito. Ay, pobrecito. Se murió ayer el perrito. No sí. Sabía. Rip. Mirá, estamos muy en tema. Mal. Bueno, es un gil, pero tiene algunas películas buenas. A mí personalmente me gusta Je t'aime mer. Después la demás no, mucho no me gusta. También tiene una de, sí, los amantes imaginarios también. Hay triejas y sí, esas mierdas. Sí. Bueno, este es el jurado de ahí. Está bien. No se retira un chato. Y después, ¿qué más está? Rodrigo Sorogoyen, mirá, ese me gusta. Alto cineasta. Es la Semana de la Crítica, el presidente del jurado de la Semana de la Crítica, que uh-huh. Es un premio que se lo dieron a una película argentina. Yeah. Mi país. Una película que se llama Simón de la Montaña, uh-huh. Que está dirigida por Federico Luis y protagonizada por Toto Ferro. El pibe que nació con un premio en la cunita. O sea, lo pusieron en Moisés con un Oscar. Es el pibe del ángel. Yo no vi el ángel, me vas a matar, la tengo que ver. La voy a ver hoy. La vas a amar. La voy a ver hoy. Vamos a hacer eso, la voy a ver hoy. Planazo, Planazo. Planazo vas a salir. 25 de mayo, fecha mal. Patria, voy a ver una película argentina. Bien, me parece. Me encanta. Me encanta, vas a salir cantando El extraño del pelo largo, así te digo. Espectacular, espectacular. Hermosa, peliculón. Este pibe aparte es buenísimo, la rompe en todos lados. Posta, ese pibe en Narcos, no lo podía creer, lo bien que está, capo. Es más exitoso que el padre está puteando en 20 tiempo. Bueno, después está la Queer Palm, que bueno, a ver quién la gana. Lucas Daunt, un cineasta belga, está de presidente. Y el otro no sé ni cómo se pronuncia la otra sección, así que... Nada, está Nicolás Filbert. Bien. ¿Pasamos a revisar los largometrajes? Dale. Bien. ¿Estamos? Hay de todo acá. Esto es la sección de Palma de Oro. Sí, Palma de Oro, que es la sección competencia oficial, sería. Primero tenemos All We Imagine as Light. Una película de Payal Kapadia, y es una coproducción de una bocha de países. Todos países primermundistas menos la India. Payal Kapadia es una mujer, cineasta india. ¿Cómo está picada la India, Picada la India. ¿Qué? Nadie dice nada, pero está heavy. Sí, ¿sí? Tienen un presidente que es un hijo de mi puta. Así te digo. Sí, el mundo está picado. Yo no la veo. Muy lindo la situación. Yo tampoco. Que nos viene como planeta, No. Bueno, es una. ¿Tienen un derechoso? Una movie. Sí, un derechoso que se la da de líder. De líder. Ah, sí. Sí. Los podríamos mandar juntos todos en una nave al sol. Bueno, película entonces larga, dos horas de drama, el road movie. Aparentemente es una película de viaje. Viaje de carrera. Y está hablada en India. Va a representar más que nada a India. Con un reparto indio. Nada más que bien. Eso. Me interesa. Me gusta, o sea, un road movie de la India. Me encanta. No sé si no apostaría Mumbai. Por ahí. Capaz que apuesto. ¿Vos decís? ¿Apostamos por esta? Y directora mujer. Road movie. No hay road movies. No la quiero ver, Sí, sí, yo también. Seguimos. Igual la que viene, seguimos. Uh-huh. Sí. Anora. Anora está con un contando. Todo el mundo está hablando de Anora. Es la nueva película de John Baker, que la conocemos por Tangerine, The Florida Project y Red Rocket. Yo no vi Red Rocket. Las hermosas. Están bárbaras. Florida Project es un mil. Sí. Y Anora cuenta la historia de una trabajadora sexual que. También se tiene que ir, creo que de Nueva York a Los Ángeles o de Los Ángeles a Nueva York, una cosa así. Y es ese viaje. Está protagonizada por Mikey Madison, que la adoro. Mikey Madison es la hija más grande de Pamela Adlon en Better Things. O sea, en la ficción, ¿no? Estuvo en Scream en las últimas dos, ponele alguna así. Creo que las últimas dos de Scream. Sí. Yo la rebanco. Me parece que tiene un carrerón por delante. Además, John Baker tiene mucha sensibilidad para retratar a las trabajadoras sexuales. Ay, sí. Mal. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, a la gente así, ¿no? Como que clase laburadora baja. Sí. Tiene calle. Eso, una humildad. ¿Sabe? Es un chabón que sabe de la calle. Tacto tiene, tal cual. Sí. Tiene por calle, miro... ¿no? Como Javier. Javier Dolón. Que su problema, su problema es que su mamá no le hizo la milanesa a la noche. O sea, ese es Javier Dolan, ¿entendés? Le hizo la milanesa de carne y él la quería de pollo. Ese es su problema. En cambio, sí, o sea, John Baker es el tipo que se lo cruza a Javier Dolan y le pega una trompada, ¿entendés? Se lo come crudo. No, lo bancamos a John Baker, lo bancamos. Por boludo. Espero que después no salgan cosas raras, ¿no? Un tipo joven, ¿no? Mira, iba a decir un tipo joven, se ve joven. 53 años tiene. ¿John Baker? Sí, pensé que era re joven, fallé. Sí, porque es muy muy fresco, muy jovial, pero no. Tal cual. Es que sus películas eso, tienen frescura, tienen mucho tacto, tienen mucho cuidado. Siempre viene a Mar del Plata seleccionado, ha mandado sus corresponsales. Sí. Es un capo John Baker. ¿Llegará ahora a Mar del...? Probablemente esté en alguna sección de autor o algo así. No creo que compita. Ay, qué lindo. Generalmente las películas que están en Cannes, en Palma de Oro, son exhibidas, pero no compiten en Marvel. Bueno, muchas ganas de ver Anora. Y es para aparentemente la mejor calificada hasta el momento y parece que es la que va a ganar. Y tiene toda la ficha. Pero es yankee, así que a lo mejor, viste, se la dan a otro país. Vamos a ver, dijo un ciego. Reconocen en otros países. Bueno, igual te digo que sería re hipócrita porque son re gringo lovers, pero bueno. Sí, ya sé, pero bueno, a lo mejor a veces festejan como otros cines. No sé. Si no gana la Palma de Oro, le pegan el palo. Esta. Bueno, vamos a verlo en unas horitas. Eso lo vamos a saber en un rato. ¿Qué ganas de saber? Bueno, The Apprentice es de Ali Abbasi, mi amigo Ali Abbasi, de verdad, este es mi amigo. Te quiero mucho. Nos queremos un montón. Director de Holy Spider. Sí, el director de Holy Spider, de uno de los mejores episodio 7 de. De Last of Us. Ahí está. Es verdad. El mejor episodio. El porque Holy Spider está para ver en alguna plataforma. ¿Te acuerdas que la subieron hace poco? Nosotras le recomendamos una banda. Uh-huh. Me estoy fijando en vivo para que vayan a ver Holy Spider. Uh-huh. Está en Netflix. Sí. O sea, pueden ver esa peli nueva, Holy Spider, y otra que es muy buena, que ha ganado Uncertain Regard hace unos años. Ah, se llama Border. Sí, Border. Muy buena esa película. Y Border la tienen para ver en ningún lado. En ninguna ¿sabes parte. Dónde está? Claro Video, dice. Este Claro Video cada tanto tiene estas cosas, no sé, como que me da ganas de asociarme. O Movistar Más, Movistar Plus acá en Argentina. La gente no sabe, pero Tía tiene muchas plataformas. Yo creo que sos la persona con más plataformas que conozco que tiene asociada. No, creo que tengo todas. Genial. La única que no pago yo es Paramount Plus, que me la presta Virginia. Bueno, y encima de eso, las tenés y las pagás. Las pago yo sola. Las pago yo. Tenías Acorn TV. Si las comparto, no, Acorn la pagaba mi vieja. No, yo voy a decir algo que acá, bueno, no veo muchas producciones así inglesas, de en especial los policiales que a ustedes tanto les gustan. A mí me aburre muchísimo. Esa era de mi mamá. Me la prestó para ver algo, no me acuerdo. Pero sí tengo todas, las pago yo y las comparto con todo el mundo. Pero porque me gusta, tipo, quiero que vean las cosas que les recomiendo. Entonces me dicen, ay, no tengo dónde, uy, tomá, bueno. Porque si no, ¿para qué las recomiendo? Cerrá el culo y míralo. Hay que compartir el arte. Bueno, ahora, la sinopsis de The Apprentice, ¿la tenés? Es una película que corre, o sea, The Apprentice, ¿se acuerdan? Ese reality show que protagonizaba Donald Trump. Entonces, The Apprentice, la película, es una biopic de Donald Trump. Uh-huh. Un drama biográfico. Corre en los 70, si no estoy equivocada, sí, en los 70 y los 80, y recorre los primeros años de la carrera empresarial del peluca número uno. Donald Trump. Nosotras tenemos el peluca número dos acá. El peluca número uno es Donald Trump. Eso. ¿Qué sé yo? Está Sebastian Stan como Donald Trump. Está Jeremy Strong. Sí. Nuestro Kendall Roy. Y un par más. Qué bueno verlo. Un par más. Sí, me gusta. Yo hasta le tengo fe también. Parece que le fue bien. Aparte de Sebastian Stan, es un actorazo. Sebastian Stan es un actorazo, está muy bien caracterizado. Sabemos que esto a mí me chupa huevo, a vos también, porque a veces es solo una imitación y eso no hace la buena película, pero esta parece que va. Y bueno, está Ali Abbasi, ¿no? Ya está. Está bien. Es buen director. Claro. Bueno, la que sigue, Bernard, de Steve Odekirk. ¿Qué onda? Estados Unidos también, ¿no? Uh-huh. No hay nada. No hay nada, nadie la vio, no hay nada. Les debemos Bernard. Pero no puede ser. Yo no tengo ninguna crítica, nada. La encuentro, sí, no está. Pasa esto con las películas festivaleras, ¿eh? Pero no están, hay ni unas, nada. Están directamente salidas del horno de los estudios de montaje. Entonces, sí, veces, de hecho, claro, no hay trailer, no hay sinopsis, no hay nada. No hay pero ni de ni de Anora, ¿entendés? O sea, ni de película, nada. Ni de Apprentice, no hay nada. A veces posta que ni siquiera hay IMDb de nada. Van tomando forma a medida que se van exhibiendo las pelis. Entonces, bueno, vamos con Beating Hearts, de Gilles Lelouch. Esta es Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, que es una producción de Bélgica y Francia. Juntas y hablando en francés. Bueno, acá ya hay gente conocida. Acá tenemos a Adele Exarchopoulos, que es la chica esta que mencioné, que a mí me encanta, es una actriz que me gusta mucho, francesa, que es la protagonista de La vida de Adele, que está en varias películas que yo recomiendo en La Forma, como Los Cinco Diablos. Es recopada ella. Y bueno, es de tu gente esta. Sí, me gusta, es de mis amigas. Tiene más reparto francés, que bueno, no me voy a humillar pronunciando, pero bueno, parece que hay gente copada. Y bueno, es una película aparentemente muy, muy francesa. El tema improbable es que el chico es pobre y la chica tiene guita. Hermoso, siempre funciona. Y bueno, él se va a hacer... Aladín. Sí, exacto. Yo le digo el complejo de Aladín, claro. Muy bien. Y él parece que se va a meter en cosas turbias y terminar preso. Pero bueno, la relación va a seguir. Y es una película larga, ¿eh? Una película de 166 minutos. Uy, boluda, casi 3 horas. Uh-huh. Sí. Igual me tienta. Está basada en una novela irlandesa, que no sé por qué no la hicieron en Irlanda. Pues estas cosas... Bueno. Que la novela se llama Jackie Loves Jonesor Oak. Jackie, y la veo más en Irlanda. Sí. Ok. Sí, ok. Sí. Ok. Claro, hay que pronunciar ok. Claro, se llama así. Está bien. Me gusta. Tiene aparte 3 colaboradores, 3 coescritores en el guión. Eso está bueno. O sea, que han trabajado. Y bueno. Gilles Lelouch, pucha. Es un tipo experimentado. Hizo más de 50 películas. Así que no creo que sea mala la peli. No, una porquería. No, aparte está esta piba, que es garantía de confianza, Adel. Claro, como que elige bien las cosas, ¿no? Sí. Hasta ahora todos los proyectos en los que ella está, siempre es una película buena. Siempre. El año pasado todo lo que vi, el anteaño también. La piba está muy bien. Tiene buen gusto para elegir. Muy, muy asesorada. Así que bien, Beating Hearts. Corazones latientes. Bueno, vamos con la de mi amiga Andrea Arnold. Me encanta Andrea Arnold. Esta también tiene mucho boom boom, ¿eh? La gente le gustó. Fue como una revelación. ¿Sí? ¿Qué averiguaste? ¿Qué chabés? No, nada. Que la gente, que los críticos que leí les gustó la película. Sí. Estaba Rick Egan. Claro. Claro. Por eso no, estaba Sabrina. Me está empezando a romper las pelotas. Te amo. Como te quiero. Está. Porque no quiero ver. Cara de raro. ¿Cuándo le dijimos en Saltburn? Hacer una película que no sea un raro y ahí vemos si el chabón puede actuar. Porque hacer de psicótico es fácil. Entonces, que me quiero. Más con cara de psicótico. Entonces ya me cansé. Me causa mucha gracia. Me está empezando a romper. La teoría a la que ya llegaron y ya hablamos un montón de veces. Amamé. ¿Quién más? Anya Taylor-Joy. Ya estaba en esa categoría hace años. Y alcanzó la categoría que vamos a hablar más tarde: Sandalia. Sandalia ya llegó. Sandalia, ya vamos a... Sí, me gusta que tiramos el pequeño spoiler del futuro. Claro. Pues, el tema es que Andrea Arnold es buena directora. O sea, Andrea Arnold, si no la conocen, es la directora de Fish Tank y de varios episodios de Big Little Lies. Y bueno, es una directora con mucha trayectoria. Y tiene una peli, creo que se llama Red Road, también, que está muy buena. Cow era de ella, esta también le ha ido bárbaro en festivales. Ay, sí, es hermosa Cow, qué linda. Bueno, tiene un carrerón Andrea, es muy buena, es de las primeras aparte directoras mujeres en fogonearse en esto de viene la mirada femenina, ¿no? En todo esto. Uh-huh. Y bueno, ahora entiendo por qué estaba Sabrina Carpenter en... Vieron que siempre el mundo es de la música Sí, ella es la novia. Y ella está teniendo un muy buen momento porque, bueno, salió de gira con Taylor Swift. Ahora no está con Taylor. Hay otra gente con Taylor. Pero... bueno. Pero se hizo la primera parte entera de la gira con Taylor. Yo la vi a ella tocar acá en Buenos Aires. La verdad es buena, Sabrina. Es buena, buena, ¿eh? Canta re piola, es encantadora y está saliendo con Barry. Y bueno, estuvo en la alfombra roja. Bueno. Lo siento igual a veces. Es mucha casualidad, ¿viste? Que es, bueno, bueno, es como que todo es asincrónico. Tal cual, como que están los dos muy en ascenso. Claro, tal cual. ¿Viste? Los diseñadores poniendo la guita, todos los sponsors. Claro. Bueno, la peli va de dos hermanitos, dos hermanos, cuyo padre les niega atención, una cosa así, dice esta sinopsis, sí, de Sensacine. Un saludo a nuestro amigo de Sensacine porque nos da toda la info. Pelado. Al pelado, lo amamos. Bueno, nada, se van a buscar aventuras en una motito, en un pueblito de ahí cerca de Kent. Qué sé yo, está bien, puede tener algo de road movie también. Sí, aparte dice que... lo buscamos sin trailer, la verdad que es re difícil. Es lindo, sí, es lindo el road movie. ¿Viste? Son lindas las... Inglaterra adentro es lindo. Sí, mal, debe ser hermoso. Claro que estoy diciendo, yo los odio a los ingleses, pero es cierto que adentro es lindo. Surrey es re lindo, siempre me acuerdo. Surrey. Bueno, seguimos. What else? Sí. Next. Caught by the Ties, de Jia Sik. Una china. Sanke. Ah. Debe ser. Competencia oficial también. Mira, tiene buenas críticas desde otros cines también. Menos de 2 horas. Dura 111 minutos. Bueno. ¿Será un docu? Documental, parece. ¿Leí documental? No dice nada. Bueno, next. Emilia Pérez. Emilia Pérez. La nueva película de Jacques Audiard. Sería así, Jacques Audiard. Que yo lo quiero un montón, a Jacques Audiard. Dirigió una película que me gusta un montón, que se llama The Sister Brothers, que la conoce muy poca gente, pero es una peli donde, de la época en la que Joaquin Phoenix no me rompía las pelotas. Y ya llegó a tu lista de gente que te rompe las pelotas. Él está ahí, junto con Lady Gaga. ¿Ah, sí? Y Lady Gaga, yo la amo. Escucha con Joker. Yo la amo a Lady Gaga, pero déjame de romper las pelotas con esos acentos que hace. O sea, basta, Lady Gaga. Déjenla actuar bien, como en A Star Is Born, que es la actúa de película. Sí. Bueno, entonces Jacques Audiard tiene esta película de Sister Brothers y algunas más, que es una película producida por España. No la conoce mucha gente y está Joaquin Phoenix y el señor John C. Reilly, otro actor. John C. Reilly, sí, lo amamos, Me encanta. Y la película es espectacular, es un new western espectacular y no la conoce ni mongo. Yo creo que la recomendé en La Forma, si no me equivoco. Bueno. Así que nada, si dirige acá, me parece que seguro debe ser buena la peli. Podés hacer películas raras este tipo. Y parece que va de narcos, ¿no? La cosa con Selena Gómez. Va de todo. Con Selena Gómez, Zoe Saldaña, una chica que se llama Carla Sofía Gascón. Ah, esto me suena a su cara, puede ser. Muchos latinos hay. Muchos latinos, claro, pero es una película que vi, es una mujer que escapa de México, del cartel, de los narcos. Sí. Y se hace una cirugía de, ¿cómo se dice? De cambio de sexo. Ah, mira. Sí. Para evadir, para escapar de las autoridades que la están buscando y para, realmente porque quiere hacerlo, ¿no? Hacerse el cambio de sexo. Sí. Fue polémica esta también. Como que hubo mucha gente que le pareció espectacular y mucha gente dijeron que es una porquería. Bueno, ahora después vamos a hablar de otra que también fue así. De los pocos chistes palopa que hubo en Cannes, estuvo el de Selena Gómez, que estaría enojada o molesta con que estaba una piba que es novia de Justin Bieber, embarazada. Yo no entiendo por qué tendría que estar molesta. Y es mira si le va a importar. Eso decíamos, mirá si le importara Selena Gómez, está toda diosa, divina ahí en Cannes y va a estar enojada por ese pelotudo. Está en un re buen momento ella, con su serie, con Only Murders in the Building, qué sé yo. Bueno, una de las más comentadas está Emilia Pérez. Sí, sí, esta la vamos a ver, cuando salga la vamos a ver. Tenemos muchas ganas. Sigue esta que es de Dinamarca, The Girl with the Needle. Sí. Que también. La chica del alfiler. Sí. De la aguja. De información yo encontré. Es una película dramática, por empezar. Uh-huh. 115 minutos. Sí, muy nórdico el mambo. La dirige este Magnus Van Horn. Parece que, como todo drama danés, es re dura. Dios. Se basa muy libremente en la historia de una asesina en serie. Qué loco, ¿no? Asesina serie mujer. Me interesa. Sí, quien ayudó a mujeres empobrecidas a matar a sus hijos no deseados. Ya, que diga a matar a sus hijos no deseados, odio. ¿Qué onda? Claro. Y fue sentenciada a... No, pero a lo mejor después de que nacían. Hay que ver. Bueno, hay que ver de qué va. Fue sentenciada a muerte en 1921. Esta mina, Dagmar Overbye. Igual la sinopsis de la peli no te tira esa. Te tira que, nada, esto de una agencia de adopción clandestina y que esto que ayudan a una piba que queda embarazada. No. Yo lo que estaba recién diciendo es... Se basó. ¿En qué se basó? Claro. Se basó en la vida de esta mina. Pero bueno, después puede ser que la sinopsis no te diga, pero me inventa ese giro. Uh-huh. Acá dice, en Copenhague... Sí, me parece que sí, ¿eh? Ah, pronto se enfrenta a la realidad de la pesadilla en la que entró sin saberlo. Sí. En Copenhague, Caroline, una mujer embarazada, asume el puesto de nodriza de una mujer mayor llamada Dagmar. Sería esta mina, no la está basada. Uh-huh. Para ayudarla a mantenerse. Dagmar opera una agencia de adopción clandestina bajo la apariencia de tienda de dulces, ayudando a madres desfavorecidas a colocar a sus recién nacidos no deseados en hogares de acogida. Cherry Darks. Caroline se acerca a Dagmar, pero pronto se enfrenta a la realidad de pesadilla en la que entró sin saber. Ahí va. Claro, no los adoptan, los matan. Uy, les spoileé. Mi suposición. No, che, me interesa igual esta cosa tan dark. Están re enfermos mentales los nórdicos, boluda. Los siempre amo. Que... Están re enfermos mentales. Es que los amo. Amo que sean tan enfermos. No es un psicótico mal, sí, sí. ¿Vos viste Speak No Evil? No. Uf. No la vi. Ahí tenés el termómetro de lo chiflado que están estos, los nórdicos. Yo siento que entre el frío, la soledad y el aburrimiento... Ocurren historias re... Saca lo peor. Sí, tal cual. Sí. Son tremendo. Bueno, muchas ganas de ver entonces Pigeon and Allen, que es en inglés. Sí, anotala cuando salga, la vemos en algún... A lo mejor sale en algún lado. Sí, movie, una cosa así. Re, es muy movie. En Capodelfia, es re movie. Sí, es re movie. The Girl with the Needle es en inglés. Bien. Bueno, Grand Tour, de Miguel Gómez, la del portugués. ¿Te acordás de esta? Sí, Miguel Gómez, un portugués. Gómez con S. Gómez con S. Que no Gómez con S. No convenció. No convenció, no le gustó. Vamos con la otra, Kinds of Kindness, que todo el mundo habló de esta película. Tampoco parece que gustó, ¿eh? Parece que no. Emma Stone, Joe Alwyn. William Dafoe de nuevo. Y parece que, yo sí, el ex de Taylor. Claro. Claro. No, le dieron como que eran... Porque son tres historias en una misma película, son tres historias protagonizadas por la misma gente, haciendo de otra gente. Uh-huh. Como que una que es muy cruel, solo por ser cruel. Lantimos tiene eso, pero en las otras películas se vio como que había una justificación o qué sé yo de la trama. Uh-huh. Acá parece que no. Y lo que dicen es que son... Es una serie. Y eso creo que es lo peor que le puedes decir a un cineasta. Que es una miniserie de 3 episodios que la juntó y la hizo serie y película. Y la mandó. Muy de acuerdo con eso. Es lo peor que le puedo decir a un cineasta. Es lo peor que le puedo decir, me parece. Y yo ya dejé de confiar en el Yorgo, sí, me parece que ya se le infló la cabeza. Se desvirtó un toque. Se anunció otra película, además. ¿Viste? Que anunció que va a ser otra más con también Emma Stone. Sí, se cree que es Taylor Swift el pelotudo. O sea, desde que se junta con Emma Stone, que es amiga de Taylor Swift, agarra y dice, bueno, anuncio otra película más. Claro, como que y te tira un. Claro, un easter egg, ¿viste? Bueno, la siguiente película es esta, Limonov de Ballad, una película de Kirill Serebrennikov. No, imposible. Este Limonov era un poeta ruso y bueno, esta es una biopic. Y parece que está muy bien. Bueno, a mí me copan las cosas rusas, no hay tanto, entonces. Está bueno. Me gusta también. Me gusta el ruso, el idioma. Es lindo. Bueno, después es está lindo. Marcello Mio, de Christophe. Marcello Mio. Uh-huh. Christophe Honoré, que parece que es un bodrio. Esta no gustó. Claro, no. Marcello Mio está protagonizada por la hija de Marcello Mastroianni. Uh-huh. Chloe Mastroianni, creo que se llama la pibita. Y bueno, no gustó, porque parece como que no es comedia, no es drama, no es nada, no se entiende qué quiere hacer. Es una piba que crisis existencial, flashea que quiere ser, elige ser su padre. Eso dice, tipo, literal, no es una metáfora. Un ego trip. Ah, Kiara, ¿cómo se llama Chloe? Claro, Kiara, la Kiara Mastroianni. No, como que muy, muy, mírenme, yo soy la hija de Marcello, debe ser, una cosa así. Una Nepo Baby haciendo una película. Demasiado bueno. Nepo Baby. Como medio sobreactuado en Nepo Baby. Claro. Tal cual. Sigue entonces Megalópolis, otra peli que dio mucho que hablar. También creo que es uno de los grandes chismes de la alfombra roja, podemos decir. Sí, porque bueno, salió gente diciendo que basura es, pero basura, ¿viste? Esta cosa gigante que se mandó el chabón. Acá sí hubo chisme. Claro, lo que vos decís no es eso, sino el Francis Ford que estaba drogado mientras filmaba la peli, abusaba de las pibas. Uh-huh. Un horror, todo un horror. Y hubo también quilombo que el tipo no quería usar CGI para nada, entonces los hacía filmar escenas imposibles, todo en real life. Claro, re cargoso. Es re tortuoso. Ay, igual aguante, odio el CGI. Pero bueno, no, sin torturar a la gente, ¿no? Claro, por favor. Sin maltrato, por favor. Claro. Tal cual, sí. Un abuso, por favor. Si esto del abuso, me imagino que se va a judicializar algo, a investigar. Claro, ojalá. Porque si no queda todo... Cancela la Coppola. Claro, te queda todo chisme también. Viste, No, decían que iba a los... Iba fumado a los... Un tipo de 80 y pico años, además, ¿no? Iba fumado a los camerines de las actrices y las besaba para que se pongan en papel. Ah, cringe. Cringe, pero zarpado. Cringe, tremendo. Bueno, no sé quién está en el casting de Megalópolis. No, sí sabes. Adam Driver. Ay, oh, es cierto. Lo bloqueé. Forest Whitaker. ¿Cómo se dice? Nunca supe. Yo dije Whitaker siempre, pero se debe decir Whitaker, no sé. Claro, algo así. Apareció de vuelta ese. Sí, ese. A mí me cae bien. Uh-huh. A mí sí, me cae muy cosas. Bien. John Boyd. Está Aubrey Plaza, que parece que la rompe. Cuando no la rompe, es buena. Pero esa. Mirate este cast. Bueno, Talia Shire, la hermana de Mr. Coppola. Está Jason Schwartzman, que es el sobrino de Mr. Coppola, porque es el hijo de Talia. Shia LaBeouf. Ah, bueno. ¿Volvió? Quilombero. Otro quilombero. Al otro quilombero. Dustin Hoffman. Giancarlo Esposito. O sea, Gus Fring. Uh-huh. Natalie Emanuel. Ah, esta, ¿sabes cuál es Natalie Emanuel? Mi Sunday en Game of Thrones. Mira, sí. Me gusta. Bueno, después otra gente que creo que no tengo más, pero Zarpado Cast es una peli que dura 2 horas y 20. Bien. Guión, producción, todo, dirección Francis Ford Coppola. Y hay un futuro distópico, muy tecnológico, en Nueva York. No sé. Hay algo como que Driver intenta salvar el mundo. Es algo muy enorme, parece. Y con ese título. ¿Sí? Claro, ahí va. Es algo muy gigante. Una mega superproducción. Parece que esto, como que es un error, dicen. Yo tengo muchas ganas de verla. Yo tengo muchas ganas de verla, aunque sea para ver qué pasó, ¿no? Es como que querés ver el caos. Y bueno, espero que sea posible verla, porque viste lo que pasó con la de Ari Aster el año pasado, que me vas a acordar, ¿no? Me vas a acordar a esto. ¿Vos? ¿Boys Afraid? Boys Afraid, todo el mundo pendiente. Bueno. No, Megalópolis no la quiso comprar nadie, no la quiso producir nadie, la pagó él. Salió creo que 120 millones de dólares, la pagó él con su guita. Uh-huh. Y ahora tampoco la quería comprar nadie en ninguna plataforma. O sea, nadie la quiere poner en ningún lado, ¿entendés? Es una locura. Está medio bichada, y... está bichada. Y IMAX, la cadena mega zarpada de cines, la uh-huh. compró. Así que quizás no llega por IMAX. Claro. Bueno, pero bueno, hay que irse a North Center, Show Center, ahí. A mí, lo único que. Ya, lo único que me hace ruido es este. Adam Driver y tener que ir a la, al Show Center. Ya te cansó Adam Driver. Este Adam Driver igual se está codeando como que. Con todos los directores de prestigio, boludo. Sí, no sé qué onda, qué le ven, la verdad. No sé, qué narigón. Espero que. Sí. Otro con cara de psicótico. ¿Es buen actor o solo tiene cara rara? Esa es la pregunta del episodio. Hay que ver si hace, te manda algún acento mega bizarro, no sé. Otra vez, claro, sí. Otra no, vez. No, a mí esa película de mierda. Vos me dijiste. Ferrari, que... yo la pasé. Ay, re por bien. Por favor, qué poronga esa película, la odié tanto. Claro, que sí fue una poronga con también el acento bizarro fue House of Gucci. También. Yo creo que él, Adam Driver está muy bien en Girls y listo, se acabó la jodita, basta. Bueno, tenemos dos películas que con gente, nombres pesados, y dos películas con nombres más o menos que suenan, pero que no hay mucha información. A saber, Motel Destino de Karima Inús, no hay mucha data, no hay mucho. O Canadá. Sí, tiene data, porque es de Paul Schrader. Que Paul Schrader. ¿Paul Schrader está? Sí, tiene. Está en un nivel. Es el guionista de Taxi Driver. Es el guionista de Taxi Driver, pero hace rato que está sacando peliculitas que están bien, no son muy, muy comentadas por el planeta, pero sí son muy queridas por la crítica. Sí. A últimas tres que salieron, ¿viste? First Reform, The Card Counter y Master Gardener. Uh-huh. Yo vi First Reform, parece un peliculón, por favor. ¿Vos la viste? No. Está fantástica. Es con un cura, una cosa medio mágica, ¿no? Espectacular. Con Ethan Hawke. The Card Counter. Sí, ¿sabes cuál es? Tiene unos años. Sí. Sí, 2017. The Card Counter sí. Salió en el 2021. Muy buena, sí. ¿Viste? No. Sí, sí. The Card Counter salió con Oscar Isaac era en el 2021 y Master Gardener también con Oscar Isaac. No, esas no las vi. No, yo vi The Card Counter, también estaba buena. Ah, no, mira, Master Gardener, no es Oscar Isaac, que es Joel Egerton. La sé yo. También le fue muy bien en la crítica. Ves como que son pelis que están bien, tienen una. Paul Schrader tiene algo como que se quedó también en una época, pero hace un cine que no, o sea, a nosotras nos gusta. Tiene algo muy noventoso. Claro, tiene algo muy noventoso, ahí está la clave. Está la clave. Claro. Sí, es como filma que, como en otra época y me gusta. En algún punto es como vamos a ver una de Paul Schrader, ¿viste? Como que sabes que algo vas a sacar, como Woody Allen, ¿viste? Algo me va a dejar. Tal cual, no puede fallar mucho, ¿viste? Bueno, guionó esta Taxi Driver, obviamente es muy famoso por eso. Obsesión, que la dirigió Brian De Palma. La Mosquito Coast, esta, la Costa Mosquito. Por Peter Weir. Raging Bull también, bueno, la escribió él. Esas dos son los hitos. Y es un ¿no? peso pesado a esta altura, Paul Schrader. Ah, claro. Bueno, y después saca película Paolo Sorrentino, que a mí me ropa. Me gusta Sorrentino. Sí, me encanta. La mano de Dios me encantó y para atrás todas. Me gusta un montón. Para mí es lastimoso que el otro Gil, el guadanino, le tapa la fama. Porque me quiero morir. Porque este es un director bien y el otro es un pelotudo. Es un forro, sí. Bueno, Parsenorp, qué nombre. Parsenorp, se llama la película Parsenorp y parece que no gustó. No, me quiero matar. Ansia. No. Más te cagas que sale una de estas, la re esperás, ¿viste? No gustó. Después tenemos la de David Cronenberg, que sería la segunda película, como si dije que quedaban dos así conocidos, era Paul Schrader y David Cronenberg. Yo a David Cronenberg es un tipo que a veces le suelto la mano, después se la vuelvo a agarrar. Es alguien que no me termina de cerrar mucho. No, yo no soy de Cronenberg. He visto casi he visto casi toda su filmografía, porque bueno, David Cronenberg es el tipo que al que seguís después de que sos fan de David Lynch, ¿no? Es como que David Lynch, David Cronenberg. Claro, claro. Pero no me copa tanto como David Lynch ni en pedo, y creo que mete la pata bastante. Bueno, y saca esta película que se llama The Shrouds. Se pronuncia así, ¿no? The Shrouds. Sí, perfecto. Y está, yo decía, está sigue robando Vincent Cassel. Vincent Cassel, que es el Dorima de... O el ex, yo no sé si siguen juntos, ¿no? Mónica Bellucci y él, como pareja. No sé, no lo sé. Peita. Bueno, está Diane Kruger, que me gusta Diane Kruger. Es la frase de la de Bastardos sin Gloria y demás películas. Uh-huh. Y Guy Pearce, que nunca termina de volver Guy Pearce. No, cada tanto te tira una de estas y después vuelve a desaparecer. Dice, descrita como la película más personal de David Cronenberg, Cassel interpreta a Karsh, un viudo afligido que construye un dispositivo innovador para ayudar a las personas a conectarse con los muertos. Bueno, más Cronenberg, o sea, siempre lo mismo. Bueno. parece que gustó, ¿no? La película. Esta sí, le fue muy bien también. Y la que sí le gustó mucho a la gente. A ver. Mucho a los críticos. The Substance. Candidata a vos te va a copar. A ver. No creo que gane, porque es de terror. Y el terror está bastardeado. Pero siempre. Le fue bárbaro. Está Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid. Película de Coralie Farquhar es la directora. ¿Quién es? No sé. No. Revenge 2017 hizo. ¿La viste esa? ¿Revenge? Sí. Sí. Uy, es re heavy. Es re heavy esa peli, debe estar buena esta Substance, entonces. Claro, y esta parece que es heavy metal, heavy sangre, tortura, horror. Por eso, para mí esta voz te va a encantar, la tenés que esperar, ¿eh? Bueno, aparte, me encantó ver a Demi Moore en la... Qué lindo. Volvió Demi Moore. Qué lindo. Qué 1998, que fue. estamos todas full. La película más sangrienta de la historia de Festival de Cannes. Vamos todavía, me gusta. Sí, la quiero ver. Ya está. Que huele a película de culto. Anotada. Gore feminista. Esa. Viva Perón. Ya te encantó. Te encantó. ¿Con qué poco me conformo? Gore feminista. Bueno, después nos queda una francesa que se llama Diamante Salvaje, Wild Diamond. ¿Vos te ensayaste el nombre? A ver, ¿cómo se llama? No, yo me lo olvidé. No, me lo olvidé. Agathe Richicher. Riedinger. Riedinger. Sí, no es así, pero bueno, es eso. Una mujer, muchas directoras mujeres, me gusta, vamos. Bien, a full. Esto es un aplauso. Bien. Es un aplauso. Y no encontramos un carajo acá. Sí, esto también, buenas críticas. Viene bien. Una piba que vive con su madre y su hermana menor en un, claro, un barrio bajo, un barrio de clase baja en el sur de Francia. Está bien, problemas familiares. Claro, familia disfuncional. Bueno, la cuestión es que... Disfuncional sin dinero. Las candidatas estaría entre entre la de Cronenberg, ¿vos decís? Y yo creo que entre la de Cronenberg, la de Sean Baker. Sí. Entre la de Andrea Arnold. No sé cómo. Y te digo que Emilia Pérez. Y Emilia Pérez. Porque la del griego y la de Paul Schrader no creo. No. Pero. Te tiro un chisme o una cosa. Sí. En Twitter estaban diciendo, ¿qué hace todavía dando vueltas por Cannes Coppola? ¿Espera un premio? Decían. Es como que si se quedó es porque hay premio. Bueno, parece un reconocimiento. ¿Habrá premio? Por ahí le dan algo, pero no sé si ganará. Puede ser. Bueno, entre... Intriga. Puede ser entre Coppola, Cronenberg, Arnold y Baker. Para mí está ahí. Ahí va. Ahí está. Ahí. Sí, no creo que Alia va así, no. Ahí y anda. Actriz, actor, esas cosas decían actor, podía llevárselo Sebastian Stan. Uh-huh. Y actriz no leí. Mirá si se lo dan a Selenita. Selena Gómez puede ser, ¿eh? Puede andar, ¿eh? Pero siempre la actriz de Palma de Oro le dan a... Claro, una europea. Tenemos entonces una lista también que no la vamos a leer porque no conocemos a nadie. Pero no bueno, a nadie. Sí vamos a publicar. Tampoco hay información de nadie. Claro, por eso también. Porque no, si no es al pedo, o sea, es zarasear. No es que no nos guste zarasear, pero... Nos encanta. Bueno, tenemos una lista entonces de películas del Uncertain Rigor que está buena porque hay países más, me parece que hay un poquito más de diversidad, hay, no sé, una película árabe, una película de Somalia, una de Japón, una de Vietnam. Entonces vamos a estar al pendiente de qué es lo que gana y lo vamos a publicar, prometemos. Ahí va, me fascina. Pinky Promise. Bueno, y pasamos entonces a decir que, bueno, va a haber... un montón de premios independientes. Cannes es el festival que más premios da, o Cannes. Entonces, les va a pasar, les debe pasar, a vos también te debe pasar, Lu, que vas al cine y siempre dice Palma de la Pindonga de Cannes. Un premio claro. Adentrado. Uncertain, no, o sea, claro. Da muchos premios. Tiene la hojita, tiene la hojita por ahí, dice como si sí, ganador de algo en Cannes. Claro, además hasta le dan premio a los perros, o sea, hay un perro a las actuaciones. Premio al perro, ya lo dieron. Sí, que le dieron. Creo que lo dieron ayer. Bueno, el año pasado se lo dieron al de Tanto Miedo a la Caída. Y muy merecido. Se llamaba Messi el perro. Messi se llamaba, así es. Después hubo una huelga que fue re pedorra, mucho humo. Parece las huelgas de transporte acá en Argentina. Los trabajadores de Cannes eran, no sé de qué sindicato, estaban pidiendo aumento salarial y había quilombo, les querían recortar las indemnizaciones. Claro, porque les querían pagar durante el año, porque ellos siguen recibiendo un paro, digamos, durante el año, ponele, y no les querían pagar eso. A los tercerizados de Cannes. Y no sé, al final no sé, no habrán colgado algún cartel nomás, no se notó. No pasó, o sea, nada, no, claro. Yo dije, uy, no sé ese Cannes. Viste, era como, mira esto, le decía a Ronchi, mirá si pasan cosas así, no. Bueno, después está re aburrido. Los looks de la alfombra y creo que resalta para acá. Sí. Eso. Acá resalta lo que pasó con Cate Blanchett, ¿no? Sí, que se hizo un vestido con la bandera palestina. Hubo varios con algún pincito, ¿no? Una cosa así pro-palestina. Que me pone muy contenta que se pueda hablar de Palestina. Siempre parece que el que habla de Palestina está en contra de Israel. Un antisemita, claro. Y es un antisemita, y no, no necesariamente. Hay algo que se llama sionismo. Así que bueno, quería decir eso y aguante Palestina siempre en mi corazón. Hasta acá ha sido el Festival de Cannes 2024. Bueno, vamos ahora con las películas que estuvimos viendo todos estos meses, porque esto, viste, que lo hacemos cada tanto y este episodio llegó, o sea, desde el último magazine hubo mucho tiempo. Entonces vimos muchas cosas. Uf. Muchas quedan afuera porque no nos gustaron. Tal cual. O ni da mencionar, ¿no? Eso también. Muchas las cubriste en la forma también. Exacto. Yo trato de cada cosa que miro y me recomendarla para que no se queden sin el dato. Claro. Bueno, ¿querés contarnos? Vos miraste mucho cine argentino y miraste cosas muy lindas del cine argentino. Vi dos películas que me fascinaron muchísimo. Esto fue hace un montón, creo que principios de abril. Vi El viento que arrasa y Alemania. El viento que arrasa es la nueva película de Paula Hernández. Una pibita de 20 años, hija de un predicador medio evangelista. que van viajando por... No se entiende que es a propósito. Yo vi la película en una presentación en el Cacodelfia de mujeres argentinas cineastas, donde estaba Paula Hernández presentando la película y era la idea de que no entiendas bien dónde están. O sea, se da a entender que es Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Brasil, Uruguay, como de toda esa zona. Uh-huh. Y que esta gente va en su autito por ahí y el tipo va predicando y la piba lo va ayudando al padre. Sí. Y se les queda el auto y los ayuda un mecánico. Todo es en el medio de la nada, del humedal, de los esteros de Liberá, estoy mezclando todo, ¿no? Todo por ahí, con los carpinchos, ¿viste? Como todo por esa zona. Sí. Claro, y está el mecánico que los ayuda, tiene un hijo, como con la cara medio desfigurada, y uh-huh. caen ahí, es como que acá Dios no nos va, y el otro que quiere predicar, y se lo quiere llevar al pibe para que tenga una oportunidad de vivir con gente, y todo muy desde el punto de vista de la chica. Es algo que Paula Hernández siempre te copa, el punto de vista de la mujer. Sí. Además, ella es una de las primeras directoras argentinas en tener mucho reconocimiento en un momento en el que el cine argentino era re... O sea, ella se mete con Herencia a principios del 2000 y la rompe. Bueno, y está buenísima. Está buenísima. Espero que pronto esté en una plataforma, aunque sea Cinear, porque está buenísimo, una reproducción. Y Alemania fue de estas pelis que salió así, como que si nadie me decía nada, no la iba a ir a ver, y empezó de boca en boca, che, está buena, está buena, está buena, y estaban cines como el Cinemark de Palermo, no sé qué compraron ahí, porque estuvo meses en Cinemark Palermo, y después empezó a verse en el Gomón. También estuvo un tiempo en Cinear mientras estaba en el cine, y se bajó de Cinear, sigue en el cine, la película es 25 de mayo, creo que todavía tiene algunas funciones en el Gomón. Sí. Esta es una película de María Zanetti, sí, sobre una piba en el 98. En el 98, en una casita, clase media hasta ahí, en Villa Ballester. Iba a un colegio alemán. ¿Vos sabías que en Villa Ballester hay mucho... gente de ascendencia alemana? Mm-hmm. Mira. Y va a un colegio alemán y le tiran tipo, che, te podés ir a Alemania a hacer un intercambio el año que viene. Esto empieza en diciembre. La piba rindiendo exámenes porque le iba mal, donde se tenía como 8 materias, no sé. Y ella está todo el verano obsesionada con irse a Alemania en marzo. El tema es que en la casa las cosas... Argentina, 1998, está jodido. El tipo, el padre está como en laburo ahí medio, tienen una hermana, que esto sí es algo muy importante para toda la trama, una hermana que tiene algún tema de salud mental, tipo, no sé, bipolaridad, una cosa como así muy depresiva, después muy arriba, no quiero hablar sin saber, pero bueno, es una cosa para la familia, y tiene un hermanito chiquito que nada, está ahí, pero es un hermanito más. Sí. Preciosa, preciosa, una película preciosa, con es un coming of age, como nos gustan a nosotras, pero fue re lindo ver un coming of age argentino, millennial. Claro. Fue como una emoción y una nostalgia, y sacaron en un momento el perfume de Mujercitas y yo no paraba de llorar. Tiene esas cosas. Bueno, igual hay una realidad, que es que el cine argentino se está tirando a el coming of age hace rato, desde la película Las Buenas Intenciones en adelante. Sí. Hay toda una tendencia. Habíamos visto Los Tonos Mayores en Mar del Plata también. Y es re esa y me gustó. Tiene más producción, no sé, me gustó más. Pero está ahí, Muy linda Los Tonos Mayores. Aguante el cine argentino, hoy es 25 de mayo, lo vamos a decir de nuevo. ¿Qué otra vimos? Yo vi esta que vos recomendaste en La Forma, Late Night with the Devil, la vimos las dos. Es una peli que venía con eso de la mejor película de terror del año y está bien, pero se queda ahí. Pero ni en pedo me parece lo que venían diciendo en Twitter, Film Twitter, hace meses, que, y el año pasado incluso, que es la mejor película de terror de los últimos tiempos. Todos los años sale la mejor película de terror. Es tremendo. Bueno, sí podemos agregar que es una película que colabora con esto de la nueva ola australiana. Ajá, es verdad. Mucho cine de terror australiano. Así como también en Argentina se está esperando una nueva Cuando Acecha la Maldad, ¿no? Es decir, algo más de cine de terror argentino. Quedó como un lugar como que le abrió las puertas. Uh-huh. Pero no es la mejor película ni en pedo. Y además está bien. Me parece que quedó recorta en algo. Como tiene que, no que salir. ¿Qué tiene sí. que salir? Maxine tiene que salir. Maxine va a ser la mejor película de terror este año. Esta Late Night, yo siento que se re desinfló, como que empezó re bien la peli, la trama, todo, y se desinfló mal el último acto, ponele. Claro, a mí me dio sueño, qué sé yo, me pareció re densa, no me pareció mala, pero me emboló un toque. Está muy... No, a mí me entretuvo. Bien hecho. Pero me parece... Sí, está muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, esta te gustó mucho, Love Lies Bleeding, también te la vi. Ay, a vos te gustó mucho más que a mí, a vos te gustó mucho. A mí me parece hermosa, hermosa. Es una película que me gusta mucho cómo hace resurgir lo bueno de los 90. Porque si bien está ambientada en los 80, pero es 80 a los finales, tiene una estética en la colorimetría y en el vestuario y en los autos y el paisaje que me... Y me gustó mucho el romance lésbico, re creíble, súper apasionado sí. que ellas tienen. Me encantó ese romance lésbico natural. Viste sí. cuando uno tiene esos romances lésbicos re armados, re prefabricados, y este es como re lindo, o sea, no. Es solo porque hay que poner lesbianas y ser correcto, no sé. No, este no se nota para nada, es natural. Exacto. Está muy bien Kristen Stewart, está como en un auge Kristen Stewart. Sí, está en un rival. Bien. No me gustaba. Yo me parecía una pelotuda, no sé, pero porque la asocié con Crepúsculo y quedó ahí. Es que tuvo un momento muy sandalia. Fue la sandalia del sí. 2010. O sea. Y tampoco era una gran actriz. Te tenía esa cara de nada. Es que estaba enojada. Estaba enojada. ¿Por qué? Uh-huh. Estaba enojada. Ella estaba enojada porque había sido muy manipulada por la industria, por el marketing, por un manager forro. Y ella salió a decir. Hacer sus disclaimers. Que la habían obligado a decir que estaba saliendo con Robert Pattinson, entonces claro, ¿te acordás? Claro, la pasó mal. La pasó mal la piba. Por eso tenía esa cara de ojete, de claro. huevo podrido. Respect también por Kristen Stewart. Claro, bueno, no podía ni salir del closet, pobre piba, ¿no? Hay que bancarla porque la piba la pasó mal. Por eso la bancó. Bueno, pero en su momento yo también no la bancaba. ¿Te pareció buena? Bien. Me gustó, no me volvió loca, pero me pareció que está buena. Uh-huh. Un Thelma y Louise sangriento con una cosa medio Hulk. Eso estaba muy interesante. Como la piba. Bueno. Eso estaba muy bien hecho. Me encantó ese giro. Ese giro como metafórico, bien metido dentro del realismo. Y que queda como. Y el realismo mágico, claro. Sí. Y el malo del Harry. Muy malo. Muy bueno. Momentos, además tiene momentos Cronenbergianos, pero del bien, del buen Cronenberg. Me gustó mucho, ella es divina, la pibita, la nueva, la actriz. Bien, la pibita. Pensá que es la segunda película de su directora, es la segunda película de Rose Glass y está re cómoda la mina rodando y filmando. No, fantástico, sí, no, ni se nota que es una segunda película, no, está muy re bien. La comparaba también, pero nada que ver, porque pelean, porque es una piba que hace, ni siquiera, porque esta es una piba que hace fisicoculturismo, uh-huh. y a mí se me vino a la cabeza la otra, la de los hermanos Zac Efron y Jeremy White, de Iron Claw, sí. En un momento dije, más o menos, ahora me parece una basura. ¿Viste cuando las cosas se te desinflan mal? Sí. Meses después la volvés a pensar y decís, no, qué mierda. Me pasó con la de Elvis, la de Biopi. No, Elvis, yo salí del cine y dije, qué carajo. Bueno, Elvis había tenido, volviendo a Cannes, Elvis había tenido 1,000,000 de minutos de aplauso en Cannes. Bueno, el año pasado fue nuestro tópico, los minutos de aplauso. Este año no dijimos nada, pero siempre no, porque ya nos reímos. Sí. Igual hubo menos minutos de aplauso este año, ¿eh? La gente está cansada, no quiere aplaudir más. Hubo muchos menos minutos, ¿viste? Te hablaban tipo 3, 4, 7. No hubo ninguna que la gente se paró así, ovación, 7 minutos, 12 minutos. Emilia Pérez. 11 minutos. Uy, un montón. Es una pelotudez. Bueno, después sí. vi una que se llama Lo mejor está por venir, la de Nanni Moretti, con una de sus actrices fetiche. Yo no sé ni si es la mujer o algo, la verdad que ni me fijé. Ahora te digo el nombre. Y es una película muy meta, porque Nanni Moretti actúa, ¿viste?, también mucho en sus películas, y hace de un director que está haciendo una película y que no tiene mucho presupuesto. Su mujer está Margarita Bui, una actriz, y hace de su mujer, que hace de la productora de todas sus películas. O sea, es una pareja que el tipo es director y ella es la productora de todas las películas del tipo. Están en una situación marital medio complicada, ya están grandes, ella se quiere separar y está al psicólogo para que poder tomar el coraje de separarse de su marido. Y además está produciendo la primera película de su vida que no es de su marido, ¿entendés? Si es de un pibe así, todo, que hace una película toda mainstream y recheta y en Roma y explosiones, ¿viste? Asesinato. Uh-huh. Y seguimos a Nanni Moretti, todo acomplejado por esto. Uno que... él no tiene idea que la mujer lo quiere dejar, pero está complejado porque la mujer está produciendo una película de otro. Y a su vez, el tipo quiere hacer una película que está haciendo sobre el comunismo en Italia, el Partido Comunista en Italia, y va perdiendo presupuesto y se mete con el chiste de Netflix, y es muy gracioso todo eso. Va a una reunión de Netflix y es muy graciosa, después te la voy a buscar. Igual mira la película. Porque, claro, el tipo va a buscar plata y los de Netflix le dicen, no, tiene que cambiar el nombre, tiene que ser así. Y es un chiste que se hizo también en Barry, del streaming. Está bárbara la peli. Es muy linda y es muy, ¿cómo se dice?, esperanzadora. Salís de buen humor. Hay un número de baile, un número musical. No, es preciosa. Es preciosa, bueno. Y es muy meta y es muy sobre el cine. Sobre el cine, bueno. Y el estado del cine actual. Re recomendable, vayan al cine. Me sonó muy, muy Woody Allen todo, muy Woody Allen re bueno, sí. ¿No? Tenés razón. Ah, mirá, re sí. Muy Woody Allenesco todo. Sí, sí, sí. Sí, mirá, sí, psicología, cine, comunismo. Claro, chistes de la industria. Tópicos de Woody. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más vimos? The Idea of You. Ah, No. Qué loco que esté en esta lista, ¿no? Y son cosas que vimos y yo quiero decir que también me cansé de Anne Hathaway. Tipo, ¿cuál es la magia de Anne Hathaway? ¿Qué hizo? Anne Hathaway, la magia... No, bueno, es muy querida por nostalgia, no. Más que nada. Guay. El Diablo Viste la Moda. Está bien, la Viste, no, y el Diario de la Princesa. El Diario de la Princesa es muy... Sí, yo ya la vi de grande, perdón. Es como decir Mean Girls, ¿viste? Claro. Se vuelve así un clásico. A mí, yo nunca fui muy fan del Diario de la Princesa, siempre me pareció una boludez total y no le tengo cariño para nada, es como Harry Potter, o sea, a mí, yo autista, o sea, cero bola, no, nada. Lo mismo me pasa, El Diablo Viste la Moda es una película que me gusta, pero le hicieron una boncha de hype. No, yo no tengo ese amor por esa película, tipo, la pasé re bien cuando la vi, pero... A mí no me dice nada tampoco, o sea, es como no, la vi pocas veces. Ella no me dice nada, no me cae mal, pero no me dice nada. No soy fan de Anne Hathaway, nunca fui fan de Anne Hathaway, le tengo bronca a Anne Hathaway con Jake Gyllenhaal, y bueno, nada. Como actriz no me parece ni buena ni mala. Claro, como actriz, es una actriz muy respetable, es una actriz oscarizada, es una actriz... Está muy bien, en Los Miserables está muy bien. Sí, es muy bonita, es muy hermosa, muy simpática. Pero la verdad es que The Idea of You es de señora Gaga. Lo escribió una IA. Es una película que yo la disfruté, pero porque la vi un domingo a la tarde tapada hasta arriba comiendo chocolate, o sea, dispuesta. O sea, si le sacás todo eso, todo ese contexto en el que yo estaba, es una poronga la película. Yo no me creo, además, la de, ay, mujer mayor. Bueno, no es una mujer mayor. Uno, porque tiene 40, ¿no? No sé, está espléndida. O sea, si quisiera ser de 30, también me la creía, porque está espléndida. Entonces, esa relación de, ay, mujer mayor con pibito, no sé, para mí tenían la misma edad. O sea, no, eso, que además le dicen, la critican porque... cuando sale a la pileta y toda tapada. Decís, está bárbara. Quisieron hacer creer que era gorda. Ahora te quieren hacer creer que está vieja. O sea, la mina siempre se presta para representar los peores estándares de la estafa. Tal cual. Bueno, lo mismo en El Diablo Viste a la Moda también, era la fea. Sí, por eso. La fea era ahí, la gorda en realidad era ahí. La fea era en El Diablo de la Princesa y ahora es la vieja. Chupamela, boludo, la mina es perfecta, como decís. Siempre estuvo buena, es preciosa, es simpática. Sí. Está tallada por los dioses. La Roberts. Madre. Claro, no me la creo. Eso me Tanto pasó. Diente. No me creía esa realidad. Preciosa es. Es una belleza. Y yo me creía lo de que era la madre de un adolescente, porque ni siquiera daba madre de adolescente. Man. ¿Qué sé yo? Me pones, no sé. Poneme una mina MILF de verdad. Se supone que ella era una MILF. Poneme una MILF de verdad, boludo. Poneme, no sé, a Uma Thurman, ¿entendés? Que ya lo he hecho encima. Uma Thurman hizo estas cosas y son más creíbles cuando las hace Uma Thurman. Hay una película. Es más rara su belleza, además. Sí, hay una peli de Uma Thurman preciosa que se llama Confesiones de Iván o algo así, que está con Meryl Streep y un pibe. Es preciosa esa película. Y es de lo mismo, básicamente. Una mina grande que se enamora de un pibe joven. La diferencia es que no se enamora de Harry Styles, como acá. Que es el pibe, es un Pablo en One Direction. O sea, toda esa boludez que es muy fanfic. Por lo cual miré la peli porque a mí me gusta el fanfic. Pero bueno, nada. Me gustaron las canciones del grupito fake, ese que inventaron. Ah, bien. Y pasé bien, pero es mala la peli. O sea, lo que sí voy a decir, y esto lo quiero decir rápido, déjense de joder con criticarla seriamente. Tal cual. Y déjense. Lo estamos diciendo nosotras igual. Es como que no amerita ningún tipo de análisis. O sea, está lleno de gente a la que le encantó esta película. Gente que es fan de Anne Hathaway. Está bien también. Está perfecto, está bien. Porque cumple con todas las reglas del género. O sea, nosotras nos estamos cagando en esta cosa como re machista que tiene, pero fuera de eso, la peli cumple con todo. Déjense de joder, no es Megalópolis de Francis Ford Coppola. Eso quería decir. Dejémoslo hinchar porque es una comedia romántica. Punto. O sea, bueno, pero hay que estar a la altura de las comedias románticas. No sé. Dentro de las comedias románticas es un toque falopa. Listo. Sí, pero ahí va. No me la juzgues como si fuera Uncertain Regard. Eso. Bueno, Monkey Man. ¿Te gustó? Yo vi Monkey Man, sí, pero no la terminé. Me vas a matar, así que saltémosla. Están comentada en la forma del cine. Vamos a hablar de Unfrosted. Sí. Otra película para no criticar como un crítico de cine. Tal ¿Por cual. Qué? Porque es una película para niños. Sí. Sí, 100%. Muy divertida. Sí, yo la pasé, me entretuvo. La pasé bien, está bien. ¿Es Jerry Falopa haciendo su película de seriales que quiso hacer siempre? Exacto. Es una peli a la. Yo creo que como el público de Charlie y la Fábrica de Chocolate. Pues tiene esa onda. Claro, a ver. Es listo. Es la película que quiso hacer un millonario porque puede. O sea, es ahí así. Miren los actores. Y tiene el sello en cada escena. Muy bien hecha, obviamente, porque es un millonario que está haciendo una película porque puede. Y tiene un casting recopado. El humor es muy gringo. Muy gringo. Muy. Cerradísimo el humor. Es más. Si no entienden de packs de cereales, tienen que ponerse a googlear. A mí me pasa que como fan de Seinfeld y fan de Larry David... A veces estas cosas. Claro, sí, sigo leyendo igual. Cosas. Y también en su momento, cuando tuve la oportunidad de ir a Gringolandia, le presté mucha atención a supermercados. Sí, es que además te invaden. Vos vas al supermercado y hay un pasillo gigante, una góndola llena de cajas de colores. Llena. Claro. Pero la verdad es que es una película que para mí funciona para un público norteamericano exclusivamente. Sí, por eso, pero tampoco es una peli de Netflix, que ya es una categoría para mí de película que no hay que criticar, sino ver y disfrutar o no disfrutar, y ya está. No, algunos chistes son buenos, aparte a mí es chiste de los lecheros mafiosos, sí. De lo gracioso, qué sé yo. Está bien. También nosotros le tenemos como un cariño a Jerry Seinfeld que, bueno, nos nubla un poco la vista. A full, amo verlo. A moverlo sí. Feliz. Ya está. Como Taylor Swift. Por más pelotudeces que diga, porque estás mandándose una tras otra ahora. Millonarios que me caen bien. Jerry Seinfeld y Taylor Swift. No hay más. ¿Viste? No hay más. No, alguno más. Alguno más tiene que ver. no sé. Biancora Domani, esta era la que decíamos, siempre nos quedará mañana. Sí, no la terminé. En realidad está medio mal, la traducción es como todavía está mañana, aún está mañana, no hay un siempre por ningún lado. Es una película dirigida, una ópera prima, dirigida uh-huh. por Paola Cortellesi, que es una actriz italiana. Dejaron dirigir a una mujer en Italia, no lo puedo creer. Es muy difícil. Sí, nunca dirigí nada. Ah, no te tenía esta. Uh-huh. Decime no un nombre tenía. De una directora. Una directora. No tengo ninguna, tenés razón. ¿Viste? Hay una sola, es Alice Rosbacher, que ni siquiera es italiana. Claro. Pura. No, tiene un nombre suizo, qué sé yo, alemán. Uh-huh. No es de por pura cepa. No, esta se llama Cortellesi. No, esta sí. Rematizado. ¿Será Nepo Baby? No sé, después buscamos. Después buscamos. Pero, son re machirulos los Tano. Es una película muy necesaria esta. Muy bien, y está buenísima. Y bueno, es una película que trata sobre una mujer con un marido abusivo. Que tiene dos hijos, tenía, ya me olvidé. La cosa es que tenía una hija, esa me acuerdo de la hija. Sí, una hija que está saliendo con un pibe que parece como también que va a ser un pibe abusivo. Entonces la mina la quiere sacar de esa situación. Y tiene esta idea, hace laburitos, porque hace laburos de... Nada, changas, ¿no? Viste, es como que uh-huh. costurera y algunas otras cosas. Y se va guardando guita porque se quiere ir a la mierda de esa casa, de ese marido abusivo, de esa vida de mierda que tiene, una Italia de posguerra. Es en Roma. Y tiene toda una cosa porque está en el contexto del primer voto femenino. Uh-huh. Tiene un final espectacular. Que no... Giro. Preciosa. Terminada. Bueno, yo no tuve paciencia para... No. Para el feminismo tan básico que propone. Pero termina bien. No pude, porque era como... se levanta y le pega. A mí me pareció como que era una película re necesaria para una Italia. O sea, acá ya tenemos un montón de películas que hablan de esto, ¿viste? Entiendo. Difícil de soportar ver a una mina que está sufriendo tanto. Me pareció que estaba viendo horrible. Plateada. O sea... Me costó un huevo, era como, bueno, después la termino, dije, porque pobre flaca, boludo, o sea, qué vida de mierda. Qué vida de mierda. Es eso, o sea. Pero te da una cierta esperanza ahora, te está bien. Es un nivel de opresión muy grande, o sea, la revoludean, le dicen en la cara, sos mujer, te pagamos la mitad. El marido es un hijo de remil puta, que se coge minas en un puterío y le pega todo el tiempo. La hija es una tarada. Los hijos no le reconocen nada del sacrificio de ella. Se le arma quilombo porque le regala un chocolate a alguien. O sea, pará, boludo, da. Sí, es un bajón. Pero no tiene ese tono bajón igual. No lo sentí. Bueno, pero se no hacen sentí la pornomiseria y el final es muy lindo. Lo que pasa es que vos tenés mucha tolerancia a la pornomiseria. Eso pasa, Luis. Sí. Vos aguantás una banda, boludo. Sí, sos re guachones. Salvo... Yo no. Sí. Yo la pornomiseria no la tolero. Me pongo del orto. Empieza como... yo te quiero decir. Necesito, sí, es esto que le critican a Lanthimos también, que a veces es como, bueno, crueldad por crueldad, dale, boludo. Sí, está desterrado Lars von Trier por algo, que es el primero en hacer esta gilada, o sea, bueno, te muestro crueldad, dale, boludo, déjame que gane algo el personaje, porque si no me pongo a ver La vida es bella, ¿me entendés? Me pongo a ver La lista de Schindler, ¿entendés? Qué mal envejecido La vida es bella, ¿no? Así que bueno, me la debo, pero me copa esto que decís del final, así que la voy a terminar. No, es que te levanta toda la película. Quiero tu opinión de Back to Black. Película que podría haber sido un film televisivo. Tranquilamente. Como calidad... el 99% de las biopics. Pero más todavía. ¿Más? Está muy bien actuada. Vamos a decir cosas como son. Ella es, no sé de dónde la sacaron, esta chica, que es muy parecida, Marisa Abela, se llama Marisa Abela. Y está muy buena la música, está muy bien recreada la voz de Amy. Y detrás de esto está el señor Nick Cave, eso hace mucho sentido. Claro, eso hace mucho sentido, que la película funcione mucho musicalmente. Y ¿qué más tengo para decir? Disfrutaste, pero sos muy los vestuarios. Yo sentí que era una película que era lo que le pasaba era que no ficcionalizaron mucho la historia, no le dieron A veces vos necesitas... Claro. Era como un documental, era como un documental recreación, esas recreaciones que hacían en True Hollywood Story. Mirá, es más, en el documental que ganó el Oscar de Amy, sí, se siente un poco más que está demonizado el padre y el novio. Y acá no, acá es como, bueno, ella lo vivía de esta manera, es toda una mirada muy objetiva. Entonces, como no están demonizados los personajes, no hay giros dramáticos pesados. ¿Entendés? No hay tensión. Entonces la película es una, igual, es una meseta la película. Es toda, entiendo, es toda lisa la película. No hay, después te pasa, también es difícil, porque después te pasa como en Bohemian, sí, Rhapsody, que ahí demonizaron totalmente a un personaje y era el culpable de todos los males de Freddie Mercury y de la banda. Claro, bueno, pero entiendo. Pero de pronto, si a vos te funciona para generar matices, sí, en drama, la película... Claro, pero acá no hay matices. O sea, la mina no es que tiene, uy, acá tuvo tal colapso y giro en la película, plot twist, arriba. No, o sea, es una meseta. No, no, es que tal cual, si tiene, es una película. O sea, claro. Mechón Vos está basada en la vida de alguien, es una película y tiene que tener narrativa, sí, de película. Claro, fuera de eso, la peli está re bien. O sea, se disfruta. Los vestuarios son bellísimos. Está muy bien el final, está muy bonito, me quedó así como alguna sensación linda cuando la terminé de ver. No me quedé, como la de Gilda, ¿no? Esa cosa de que termina y no te sentís tan mal. Te veo, Gilda me re gustó. Sí, a mí me parece una de las mejores biopics que hay, Gilda, así te digo, ¿eh? Ahí la tengo. No nacionales, anywhere. Internacionalmente, sí, hablando, sí. Bueno, y después vi Abigail, la vi anoche, esta película que está en el cine, actualmente todavía, que la metí antes de, yo creo que va a cerrar con Challengers, porque... Exacto, exacto, no, la bajé recién, bueno, cerremos bien arriba. Abigail, entonces, una película que está en cine, decía, califica como película de terror, suspenso, y es más, sí, es un terror así medio gore, medio... Me pone muy contenta que vuelvan los vampiros a escena, porque lastimosamente la década del 2010 arruinó para siempre a los fans de los vampiros, porque hubo tanta sobredosis de vampiro, True Blood, Twilight, qué sé yo, que nos cagaron a los vampiros por mucho tiempo y están volviendo, y esto me pone súper feliz porque yo soy re fan. Y está protagonizada por Melissa Barrera, que le están haciendo un impulso a esta chica, Dan Stevens, que pobre no la pega nunca, pero acá parece que sí, Catherine Newton. Dan, sí, Stevens, el de, sí, Dan Stevens. Downton Abbey. Sí, La Bella y la Bestia. No, sí, es que es un pelotudo también, me parece que dijo pelotudeces. Sí, me parece que es uno de esos que dijo pelotudeces y cancels. Mirá, por eso, no sabía. Qué buen chisme. ¿Mm? Bueno, después está mi amiga hermosa, divina, que les era Catherine Newton, que ya está en Lisa Frankenstein y demás películas así. Siempre hace desequilibrada mental, por eso me encanta, me identifico. William Catlett y Kevin Durant, Angus Cloud. Antes su película está dedicada a él, porque fue la última que hizo, en Memoriam. Estoy hablando del chico que hizo Angus Cloud. Lo extrañamos un montón, la verdad, cuando lo vi, para mí me gustaba. También está Giancarlo Esposito, que está laburando bastante. Y Alicia. Uy, ¿cómo está? Se está haciendo la pileta ese. Uh-huh. Sí. Es una película que está inspirada libremente en la hija de Drácula. Esto también me gusta. Sí, es una película de 1936. Así como pasó con la película de Nicolas Cage el año pasado y Nicolas Holt. ¿Te acordás? ¿Cuál? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Nos re gustó? Divertidísima esa. Bueno, esa también tenía... Sí, Renfield. Que bueno, son películas con vampiros, pero con una vueltita de tuerca, ¿viste? Esa es la onda. Esa es la jodita. Bien. Pero bueno, sí, son un grupo de secuestradores profesionales. Secuestran a una chica, la hija de un millonario, que es bailarina, y resulta ser un vampiro la piba, y los vuelve locos. Me encantó. Está bárbara, es hermosa. Mírenla. Muy buena. Y después nos quedan... ¿Qué nos queda? ¿Viste Civil War? Que la recomendaste en la forma. Sí. Y la recomendaste tanto que está para ver en lugares inéditos de la Deep Web. Te va a gustar. Te va a gustar mucho. Voy a ver ahora esa. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de la película que está dando que hablar actualmente y que está actualmente en cartel. ¿Cómo se llama? Sí. Challengers, de Luca Guadagnino, el Tano Bruto. ¿Cómo se llama acá? Los competidores, ¿cómo se llama? Desafiantes. Qué basura. Bueno, yo esto agradezco haberla visto con mi novio, que sabe mucho de tenis y es muy fanático del tenis, entonces me iba explicando qué carajo es un challenger. Un challenger es un torneito tipo medio pelo antes de los Open. El Open, claro. El US Open, el Australia Open, el Roland Garros, el Wimbledon, viste que están todos esos torneos de tenis grosos. Y bueno, los Challengers son otros torneitos más chiquitos que vos tenés que juntar puntos para competir en los otros. Sí. Esa es la joda del Challenger. Entonces, ahora entendés, cuando el chaboncito se rebaja, ahora vamos a hablar de la peli, al Challenger, o sea, juega ahí es porque está rebajando. Listo. Aclaración. Ok, me parece muy buena la aclaración. ¿De qué se trata la película, Roche? Se trata de una especie de triángulo amoroso donde Zendaya o Sandalia, conocida también, Tashi Donaldson es el personaje, uh-huh. Enamora a dos pibes que los tres son tenistas, pero de distintos niveles. Enamora a dos pibes que son muy amigos desde chicos. Uno se llama Art Donaldson y el otro se llama Patrick Swayze. Interpretados, digamos, respectivamente por Mike Feist y Josh O'Connor. Y, sí. Y bueno, ellos, lo que vos ves en la película es un constante movimiento epocal en transcurso de más o menos, que son 12 años. Sí, 12, 13, sí. Creo que a propósito es el tiempo más o menos que se estipula que vive la carrera de un tenista. Ah, mira, no tenía idea. Y bueno, ellos tenés desde que se conocen en una fiesta y que Tashi es como la promesa de la nueva joya del mundo del tenis femenino. Y ellos dos son unos boludos, unos losers, hijos de ricos, que están, que nada, están en su debut sexual, así algo así como su etapa iniciática. Y se la quieren levantar, se la levantan efectivamente a Sandalia, que se hace la linda primero, pero después cede. Y acá es donde yo me quedé esperando una teta, una pija o algo y no vi nada. Ay, porque decía la película erótica de no... Dale. No pasa nada. A mí no pasa que para mí son nenes, entonces no me interesa. Pongan Venus, chicos, ¿qué les pasa? Ay, no sé. Miraba Cisat. Bueno, hay un montón de páginas que pueden ver si quieren ver sexo en vez de una película de Luca Guadagnino. Miraba Cisat en 2004 y te hacías una paja más decente. Mal. Pero incluso con Sex and the City, boluda, era mucho más hot. Tremendo. Esta mierda. Bueno, cuestión que la película está contada desde el punto de vista de un partido en el presente. Ajá. Y ahí utilizan el recurso. Que hay dos recursos que usan mucho. Que uno es el de los saltos en el tiempo constantes. Que el flashback más, del flashback ahí. Es sí. Más lost imposible. Es muy flashback y flash forward sí. Constantemente. Y otro recurso que usan mucho es el raquetazo. El raquetazo y la pelota a la cámara. Sí, este Guadagnino. Yo creo que debe estar contento y decir, ay, mirá cómo filmo, como el tenis, porque la película es como el tenis, ¿viste? Como un partido, vas de un lado al otro. Y él se cree... ¿Basura? ¿Ese efecto de mierda? Él se cree que está haciendo un retrato del tenis, cuando en realidad la falla grande de la película, me parece a mi gusto, ¿no? Que es que vos le podés cambiar el deporte y no te cambia nada la historia. Y eso es un... Bien podrían ser jugadores de fútbol. Sí, pueden ser jugadores de hockey, ¿entendés? Pueden ser jugadores de fútbol, ella de fútbol femenino y no. Podrían ser, no sé, boluda, cualquier cosa no incide y no repercute en una mierda en cada personaje lo que hacen con el tenis. Y cuando hablan de tenis... Es re falopa lo que dicen. Es como yo hablando de tenis, no dicen nada importante. Es como que leyeron tenis en Wikipedia y ahí está. Pero además, ¿por qué la piba, tipo, la actitud de Zendaya no entiendo, esa cara de mierda que tiene, la nueva soporta más? ¿Por qué ella tiene que ser, viste, como que tiene esa... No, es esa, ¿cómo se dice? Ese fanatismo por el tenis. No se entiende de dónde salen sus motivaciones, eso quiero decir. En ningún personaje. Nadie. Nadie tiene ella. Motivaciones de nada. Cuando se enamoran de ella, tampoco se entiende. De hecho, la frase que se repite, que es como... Yo no entendí cuando se enamoraron tampoco. Dije, me perdí un pedazo. No, es que no te perdiste nada porque todo algo relaciona al movimiento. O sea, lo que te hacen es... Así como la otra película, La mesita del comedor, que bueno, no la comentamos, pero porque ya está comentada, en otro momento la hicimos en un comentario con Juli. Yo, tanto Challenger como La mesita del comedor son películas que casi al mismo tiempo y escucho un podcast que se llama Hoy tras noche, que lo deben conocer, donde las criticaron. Santiago Calori dijo algo que está muy bueno con respecto al movimiento y el dinamismo en cine. Que vos muevas la cámara de un lado al otro, temporalmente o espacialmente en un ambiente como es en La mesita del comedor, que la pones dentro de un departamento, no te genera dinamismo en la película o en la historia. ¿Entendés? El movimiento literalmente hablando no es, te da movimiento. El cine es muy ingrato con estas cosas. Vos el movimiento lo tenés que crear desde dentro del personaje. La motivación tiene que estar en el personaje, que tiene que ser tan creíble como para que vos te sientas conectado con la historia. Y estos son personajes que no tienen motivación, no tienen trasfondo. Vos no sabés por qué les gusta el tenis, de dónde salen, quiénes son sus padres. No. ¿Vos viste los planos a la madre de Zendaya en la película? No existieron. Era una sirvienta. Sí, sí. No, es que no se entiende de dónde salieron, claro. La hija era una sirvienta también. Ella no era rica. La hija era un accesorio. Tenía una cartera, tenía una hija y tenía un sillón. No, era ese mismo plano la hija. Que tampoco me creí. Padres... Tampoco me los creí adultos. No sé si a vos te pasó. Para nada. De hecho, esto es una de las cosas que vos observaste que me parecieron brillantes de... ¿Qué es esa Zendaya haciéndose la grande, ¿no? No, está disfrazada de adulta, te dije. ¿Viste cuando te pones los zapatos de tu mamá? Claro, exacto. Esa es la imagen. Si tuvieses que escribir un artículo, tenés que poner eso. Es que sí, ese sentido. Poniéndose los zapatos. No es nena, tiene 27, 28 años. Podrían haberla maquillado algo, no sé, una cosa. Está bien, igual hace de 31, de adulta de 31, pero había algo que era la nena con una nena de hija. Aparte, Lu. Y era mala porque ella quería ser la mejor y no pudo, entonces ahora tenía que ser el mejor su marido. Ella siempre está enojada. No entendemos por qué. No entendemos. Está enojada cuando chamulla, está enojada cuando juega, está enojada cuando coge, todo el tiempo está enojada. Todo. La escena de sexo esa que te dice ahí por el tenis. Y se enoja porque el chabón no es el mejor, entonces no cogen. Bueno, pasamos a un tercer recurso que es horrible de la película, la música. Ah, horror. Horror. No es mala la música. No es mala la música, porque Atticus y Reznor, Atticus Ross y Trent Reznor son dos grandes compositores. Y siempre hacen música que está buenísima, pero no iba con la película. Y explícame el volumen. Está por encima de los diálogos. Yo cuando pasan estas cosas siempre decís, uy, me falló la tele, está mal configurado, me bajé una copia cualquiera. Pasa mucho en las series que sí me pasaba cuando bajaba alguna copia mala de una cosa horrible de las series, algún capitulito de una sitcom. Muchas veces se escucha la música por encima de del diálogo. Pero acá no, es a propósito, porque después me puse a fijarme y es a propósito. Claro, es a propósito. Pareciera que cuando se empieza a hablar de tenis o vuelve esta cosa como escena, esta manía del personaje de estar con el que tiene éxito en la vida y con el tenis, aparece la música. Y molesta, porque el personaje todo el tiempo siente eso, entonces todo el tiempo aparece esa música y es horrible. Sí. Además es tipo música de correr. Está re buena, tipo, la escucharía para salir a hacer deporte, pero no da con eso, insoportable. Y el abuso de la pelotita, el abuso del para un lado, para el otro. Y hay un plano que vos mandaste una foto. Esa es una foto de inteligencia artificial como las de Milei. Está hecha sí. así. se lo vamos a dejar a la gente para que lo vean. ¿Te acordás, Lu? Lo quiero poner porque yo no lo podía creer que estaba viendo eso. Dale. Era muy de mal gusto, muy ordinario. Es muy ordinaria la escena. Berreta. Berreta de Tano Berreta, de Telefilm Italiano Berreta. De que la música la hizo, no sé, el sobrino de Laura Pausini. O sea, no. Hay una cosa muy fea, que es que en un momento hay como una tormenta, no sé, están así. Hay un huracán, sí, de repente viene un huracán. Inexplicable, inusado, o sea, inutilizado. Innecesario. Como que porque había bien. Ah, bueno, poner la máquina de viento. Pintó. Usamos esto porque pintó, queda bien. Y se dan unos besos llenos de lengua. Muchos de los besos con lengua son muy desagradables. A ver, sí. Quiero decir esto. Yo soy una persona súper calentona. Ustedes saben en el grupo que soy un asco. Me gustan, tengo un montón de maridos y toda la bola. Y no me voy a enojar por el erotismo. Al contrario, lo celebro. Pero esto... esto que llaman erotismo es repulsivo. Es de mal gusto. Vos lo ves, como que cuando lo veo que son tres pibes re jóvenes y los está dirigiendo el señor este, me da un poco de cringe. Me da que se estaba haciendo la paja con ellos actuando, ¿entendés? Me da asco, perdón. Y si lo hizo casting a Armie Hammer, qué sé yo, no sé, ¿cuál? Sí. ¿Cuestión? Cáncer. Sí, cáncer. Acordate también... que, ¿viste cuando uno es chiquito y empieza a dar besos, de no sabe transar cuando es chiquito, no sabe chapar? Eso parece como que besan. Sí, que metés la lengua por cualquier lado. Sí, eso. Es eso. Además suena, ¿viste? Se escuchaba y era como... Horrible. Horrible. Es horrible. Cero erótico. Tiene... es terrible. Mucho más erótico las... Kristen Stewart con su novia en la película esa. Pero le pasa el trapo. Olvídate. Y después esta otra cosa de, o sea, todo bien con Zendaya. Insisto, yo no siento la aversión por Zendaya que siento por Timothée Chalamet. O sea, me quedo toda la vida con Zendaya. Creo que puede llegar a no, ser una... en mi nivel ya está ahí, está ahí. Bueno, no, para mí ella tiene un futuro todavía. Pero no me jodas, no tiene cuerpo de tenista. Acá... cancélenme si quieren, porque estoy hablando de cuerpo. Pero dale, Serena Williams, o sea, Gabriela Sabatini. Son minas grandotas. Sí. Bueno, incluso Kournikova, todas, ¿te acordás? Sí. No sí, son, como de olvidar. Son musculosas. Sí, esta es una piba que no tiene, o sea, tiene muy poca fibra. No es. Tiene un pechito de paloma chiquitita, o sea. Dale, boludo, ¿quién se cree que va? Más vale que se quiebra sola una mina jugando al tenis. No me rompan. Una película que también parece escrita por inteligencia artificial. Tiene, dicho, podría haber salido en Netflix. Totalmente. 100% de acuerdo con que es una IA. Tiene ese tono. Los diálogos son pésimos. El leitmotiv que nos llega a decirte, del pibe diciendo, ¿quién no podría enamorarse de ti? Yo no me enamoro de eso ni. Pero la justificación más falopa del mundo es, te miro y ¿quién no podría enamorarse de vos? Dale, boludo. No. O sea, como que nos tenemos que creer eso porque nos lo muestran. Eso siempre es el error de estas cosas. Es tremendo. Te dicen que la mina es una grosa, entonces te lo tenés que creer, pero no te lo muestran. Claro, todo es literal. Ahora, hacer el ejercicio, y los invito a ustedes del otro lado que hagan de poner otro deporte en la película. Otro deporte. ¿Qué les gustó? ¿Solo les gustó porque los chabones están buenos y Zendaya está buena y es un star, digo? No, lo que pasa es que es todo muy incel ahora. La cultura es incel, todos son unos virgonetas, sí. Entonces le ven un poco claro, el culo a Zendaya y se enloquecen. Pero además no sucedió el sexo. No sucedió nada. No. Se insinúa, pero no hay nada. Claro, no hay nada. Además de ella es un personaje que el único polvo que aguanta y que quiere es el de ser exitosa y se le... El polvo de ladrillo. Claro. Ese es el único polvo que quiere. Entonces es como que se le corta el polvo mal en la vida a la piba. Entonces está siempre enojada. Mirá que va a acabar, boludo. O sea, no sé. No es mía. Devuélvanme. Devuélvanme mis 2 horas y pico. Yo igual, por suerte... la miraba y hacía cosas, qué sé yo, no, no puede ser. Y es que no había otra forma. No. Yo la vi en dos partes, sí, no, no había forma. La terminé solo para criticarla bien. Podríamos estar más tiempo criticándola, estoy segura, pero bueno, ya está. Ya, se dieron cuenta, ¿no? No, no, sí, sí, además tengo hambre, nos tenemos que ir a cocinar. Tenemos que, pues sí, porque somos dos mujeres oprimidas. Oprimidísimas. Che, ¿sabés qué? Me voy a comprar un pastelito. Yo me voy a comprar también. Sí, me voy a comprar. ¿Qué vas a comprar? ¿Batata o membrilla, Rochi? No, yo soy de team batata. Muy bien, y por eso nos queremos tanto. Muy bien. Vamos a preguntar ahí en el Instagram. En el episodio en Spotify van a ver acá abajo las preguntitas batata o membrilla. Ahí va. Aguante. Ahí va. Y aguante que te mires una peli argentina en el día de la patria. Voy a ver, te digo, voy a ponerle onda. Voy a ver El Ángel y voy a ver Civil War y después te cuento. Estamos grabando el 25 de mayo y bueno, queríamos decir eso, por eso estamos por salir a cazar productos tradicionales de nuestra República Argentina. Ahí va. Bueno, Lu, un gustazo, muchas gracias. Hace mucho que no grabábamos. Ay, sí, sí, sí. Tiene que haber más eventos de estos así para criticar y chismorrear. Tal cual, para hacer mierda challenges. A pleno. Vamos a estar atentos a la nueva película de Guadagnino, la próxima, si la destruimos también. Sí, sí, pero este año van a salir unas cuantas plomas, así que para eso vamos. Bien. No va a faltar oportunidad. Dale. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Sí, gracias a todos por escucharnos. Si llegaron hasta acá, quédense escuchando el mensaje final, en donde los invitamos a que nos sigan en Instagram, en todas las redes. Y, como siempre decimos, ¡vuelva pronto! ¡Hey! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!